de domingo. Me fui para tu casa, me puse loción de gringo y mi chamarra sin grasa. Cuando tu padre la puerta me abrió, me sentó en un bonito sillón. El mundo encima de mí se volcó y en todo el cuerpo sentí un temblor. Y cuando él me preguntó cómo te iba a mantener, dígame usted en qué trabaja y cuánto es que gana. Ya dígame, joven, ya dígame ya. Sin chamba, señor, me he quedado sin chamba. Sin chamba, señor, me he quedado sin chamba. Sin chamba, señor, me he quedado sin chamba. Sin chamba, señor, me he quedado sin chamba. ¿Qué trabaja y cuánto es que gana? Ya dígame, joven, ya dígame.